será. Pa' mí la muerte y mi corazón llorará. Llorará, llorará, llorará. Y mi corazón llorará. Llorará, llorará, llorará. Te adoro. Cuando el avión rompa el silencio bajo del cielo de mi pueblito, mi amor no dudes, mi amor, amor no dudes, allí muriendo estaré por ti solito y mi corazón llorará, llorará, llorará, llorará, y mi corazón.